¿A dónde vamos? ¿Por qué lo seguimos? Este tipo es un depravado mental. Primero habla y no se le entiende nada. Después nos quiere drogar. ¿Y ahora? ¿Ahora qué vamos, Mancilla? ¿Que nos rompan el culo? Otro día perfecto. Dejen de romper cosas, boludo. Que ya están rotas, ya ¿no? Están en algunos casos. Roto. Salud, gracias por venir. Mateo Crespo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, gracias. Un Facundo Acuña, Sergio Freites, buenas noches. Y Cristiano, Conde. Cristiano. Ángelo Cristiano. Ok. Salud, gracias por venir. Muy lindo. Bueno, en principio estamos haciendo radio en vivo. Queremos contarles que arrancamos un poquitito más tarde porque está Ackerman todavía acá sentado. Hoy es hubo una vino a visitar la radio Damián Ackerman, que se está retirando de la práctica profesional de fútbol este fin de semana, si mal no entiendo. Así que bueno, los muchachos de 94 Sports se pasaron un poquito, pero bueno, era un evento histórico para el hincha de Morón, así que bien valía la pena. Nosotros, como te decía, estamos en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9, son las 10 y 20 de la noche y todo se fue al carajo. Sí, yo ayer mientras miraba impávido las imágenes de un hiato gatillándole un arma en la cara a la vicepresidenta de la Nación, yo pensaba y escuchaba muchos dirigentes, dirigentas, políticos mencionar que, bueno, se pasó un límite. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Porque si hay alguien que está a 3 centímetros de la cara de la presidenta con un arma y se la gatilla, más allá de que salga la bala o no, eso sucede porque la cosa se fue a la mierda muchísimo antes. Sí, claro. Hace unos cuantos kilómetros que nos fuimos a la mierda. Y por eso pasan este tipo de cosas. O por eso pasaron este tipo de cosas anoche. Ojalá que sea un punto de inflexión. Me parece que no. En el caso de Mateo Crespo, que se ocupa de cuestiones más triviales, también vamos a tocar una banda, de algún modo, que fue bastante revulsiva hace muchos años en Inglaterra y que, digo, sembró una semilla para el resto de los tiempos, digamos. Y también marcaron un momento donde se fue toda la mierda, si se quiere. Cierto. Vamos a hablar de una serie recién estrenadita en la plataforma Star Plus que se llama FX. En realidad es un juego de palabras, me imagino yo, porque no habrán autorizado el nombre, pero se llama FX Pistols, haciendo así una referencia clara y directa a los Sex Pistols, que es una miniserie dirigida por Danny Boyle, uno de los directores de cine inglés más interesantes de los últimos 20 años, y que está muy bien la serie, que refleja no solamente la historia, la génesis de los Sex Pistols, sino un momento muy particular en la historia del rock, allá a mediados de los 70, donde todo se había ido al carajo y estaba a punto de irse nuevamente. Queremos contarles que en un ratito vamos a estar charlando con Maxi Martina, que va a venir a visitarnos aquí a los estudios de FM Tránsito. Ya está en las instalaciones de Otro Día Perfecto, pero todo está en oscuro en este programa que no lo vemos. Casi no se lo ve. Vamos a estar contándote algunas cosas más. Vamos a estar repasando un show histórico. Mañana se cumplen 28 años de lo que fue el primer Monsters of Rock aquí en Argentina, en el Estadio River, el 3 de septiembre de 1994. Esa tarde barra noche tocaron Gatos Sucios, Hermética. No te lo está diciendo vos, Mateo. Black Sabbath, una especie de Black Sabbath medio remendado con Tony Martin como cantante. Slayer, que recién sonaba en la apertura del programa, y Kiss, que hacía su entrada triunfal por primera vez en Argentina después de la falsa venida en los 80 y todo eso. ¿No hubo muertos en ese show? No, afortunadamente. ¿Por qué? No, ¿te hubiera gustado? Que, no, para nada, pero me parece recordar que alguien cayó por la platea o algo por el estilo. No me acuerdo. Si alguien cayó por la platea, no me acuerdo que haya muerto. Bueno, vamos a estar repasando algunos momentos de ese concierto histórico. Y como te decía, vamos a estar charlando con Maxi de música, de discos, de radio. De radio y de todas esas cosas que realmente nos apasionan. Estuvimos charlando en la semana acerca de algunas cuestiones relativas a la producción de este programa en el WhatsApp de Otro Día Perfecto. Esto es lo que se puede pasar al aire. ¿Qué hacen, destrozadores? Agredes de lana. Mañana voy con esta serie que me acabo de encontrar acá en Star Plus sobre los Sex Pistols, que se llama FX Pistols. Nuevita, fresca, amena. Y muy punky. Me gusta, inglesa. Así que, Rocardo, si te copás con musiquita de los Pistols y si hay un soundtrack de la serie, porque está muy bueno. Así que eso, amiguetes. Y además voy a llevar un whisky, porque corresponde. Y las deudas se tienen que pagar. Así que chau, les mando un beso. Me llama la atención toda la descripción que haces de la serie cuando viste 5 minutos del primer capítulo nada más. Me imagino que al menos habrás visto un capítulo entero. Ratuña, sonás como si tuvieras algo a la guerra, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sabés que me pareció lo mismo? No lo quería decir, pero ahora que lo decís vos, sonó como una grava en la boca, ¿eh? Mucho biribiri, pero no me respondiste. Miserable. El único miserable en este grupo es Bruno Andrés Dulbeco, el más mí. Estoy viendo el tercer capítulo en este momento y está muy bien la serie. Hola, amigos del rock. ¿Necesitan algo más? Mateo, ¿necesitas algo más para esta noche? Ya estás. Estamos como queremos. Hoy viene Maxi y Martina, así que vamos a estar bien. Hola, ¿qué tal? Soy Maxi Martina. Hablo de música en radio y toco el bajo en los solos. El viernes voy a estar en Otro Día Perfecto, pero de noche. Así que ahí nos encontramos. I was calling through the festival way out west. I was thinking about love and the acid test. First I got real dizzy with a real rockin' gang. And then I saw the coma girl on the excitement gang. And the rain came in from the wide blue yonder. Through all the stages I wandered. Excitement gang, Mona Lisa on a motorcycle gang. Come girl, come girl, come girl was beating with the Isle Drum gang. Some fast food fanatic running down a bugger van. Somebody was wailing off their head. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might wander. Motorcycle gang, come girl, come girl, on a motorcycle gang. As the 19th hour was falling upon Desolation Row, so my love band had the last drop on the go. Let's siphon up some gas, let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. And the old drums were beating out, too lang, too lang. Coma girl from the excitement gang. On a motorcycle gang. Come, girl, lang, lang. Come, girl, lang, lang. On a baby bum, on a baby, lang, lang. On a baby. Joe Strummer and the Mezcaleros, una bonita canción dedicada a Mateo Crespo, que los ama como a girl. Así fue el momento del ataque a la vicepresidenta. Conmoción mundial, ¿eh? Intentan asesinar a Cristina Fernández. Este es el video, Pela. Ahí va. Fíjate que le pone arma de frente. Tremendo, tremendo. ¿Lo viste? Tremendo, ¿lo viste? Tremendo. Uy, Dios mío. Yo, chicos, yo sacaría todo, ¿eh? Saca todo, saca todo. Saca la marca de agua, saca todo. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Están los senadores del radicalismo, del PRO y sobre todo del Frente de Todos, que fueron al Congreso de la Nación, están en el Senado y acaban de sacar una foto juntos, que era lo que habíamos comentado antes, el anuncio en TN. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. El repudio con mucha contundencia de todo el arco político de la Argentina sobre el intento de magnicidio que anoche sufrió la vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas. Ahora, lo llamativo es que no hay ningún efectivo al lado de Cristina. Claro, claro. Se baja el auto y no hay nadie costeando. Es que nunca. Está bien, está bien, está bien. Pero pará. Están al ocultado. Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia. Otro día perfecto. Está empastillado el presidente, ¿no? Parecía, ¿no? Sí me parecía que estaba como muy tocado por la situación. Y creo que eso se transmitió en el gesto que tuvo anoche al momento de hacer su primera cadena nacional. Porque acá solemos tener gente también empastillada y otras cuestiones y no está tan abajo. Y la identificamos, digamos, también cuando se. Claramente. Sucede. Hola. Salud. Gracias por venir, ¿eh? La verdad que si analizamos un poco o tratamos de analizar un poco las últimas semanas, vamos a ver que desde que culminó el alegato del fiscal Luciani, toda la cosa pareció como pasar de 0 a 500 en un lapso muy corto de tiempo. Es una impresión personal que tengo yo, que soy un poligrillo de Castelar Sur. Con lo mal que está haciendo las cosas esta gestión, la oposición lo único que tenía que hacer era sentarse en un sillón, prender un habano y dejar que llegue 2023. Pero se cebaron los tipos. Bueno, dijeron, no, ahora queremos, no queremos esperar, queremos más, metámoslo en cana, vamos, y ahí se les complicó. Bueno, lo cierto es que nosotros cuando culminábamos el programa el viernes pasado, había muchas movilizaciones frente a la casa de Cristina Kirchner. El sábado, al mediodía, había muchas movilizaciones en diferentes plazas de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. Y a partir de haber amanecido la casa, el departamento, la calle donde vive Cristina Fernández vallada con un importante despliegue de infantería, todo se concentró en ese lugar. Sí. Todo se concentró en ese lugar y a partir de ahí la cosa fue como en un increyendo hasta llegar a la noche de anoche donde un tipo concurrió con un arma mientras la custodia estaba en Bavia, vamos a suponer. En un cumple. Vamos a suponer. Le gatilló 2-3 veces en la cara a 10 centímetros. Cristina acaba de declarar hace un rato, acaba de terminar su declaración frente al fiscal y a la jueza que entiende la causa. Acaba de decir y acaba de declarar que no se dio cuenta. En el momento no se dio cuenta. Que no se dio cuenta. Se agacha como a buscar un libro, un fibrón que se le cae. Algo que se cae al piso. Acaba de declarar que ella no se da cuenta de esa situación. Por algo es que sigue saludando gente. Pero la que se da cuenta sí es su custodia. Y la custodia no agarra ni al agresor ni la saca a Cristina de ese lugar. Lo cierto es que después de todo esto, todos a denle un pico y una pala, y todos los de la custodia a hacer zanja para Denor, amigo. Comenzaron a custodios, caer casi unos repudios casi unánimes, más tarde o más temprano, de todos los dirigentes políticos, fundamentalmente salvo dos, que son Patricia Bullrich y Javier Milei. Después casi todas las fuerzas políticas se mostraron repudiando esto, incluso el expresidente Mauricio Macri. Es un fenómeno extraño el de la ala dura de Juntos por el Cambio en este sentido. Yo tengo la impresión que las elecciones no las terminan definiendo los núcleos duros, por lo menos aquí en Argentina. Los núcleos duros traccionan mucho, pero en definitiva hay cierta masa de votantes que va como fluctuando. Y Patricia Bullrich y el ala dura de Cambiemos están cada vez más radicalizados. Sí, lo cual también nos podríamos pasarnos toda la noche, digamos, tratando de analizar estas cuestiones, digamos, pero no creo muchos que no, de todos los que hoy aguantemos tanto. O anoche se rasgaron las vestiduras diciendo no, hay que condenar todo esto, son los que constantemente le echaron querosén, nafta, gasoil a un fuego que en este momento ya está desbordado. Me parece que ojalá que a partir de la movilización del día de hoy, que superó los márgenes del peronismo o del Frente de Todos, porque hoy en la movilización había muchas agrupaciones de izquierda que también se habían manifestado, que de ninguna manera se puede decir que sean kirchneristas, había muchos sindicatos que no tienen mucha afiliación o afiliación cercana al kirchnerismo. Había muchas organizaciones sociales. Contemos que estuviste en la plaza hoy. Estuve en la plaza casi durante todo el día. Pero, por ejemplo, por mencionar solamente una, estaba Correpi marchando en el día de hoy. Estaba en el pleno centro de la plaza. Y que lejos están de tildarlos como kirchneristas. O kirchneristas, o peronistas, o frentetodistas, o lo que vos quieras. Lejos está de ser todo eso. Pero, sin embargo, estaba ahí defendiendo la democracia. De todas maneras, ¿se acuerdan aquello que cuando había comenzado la pandemia? Que, bueno, de acá vamos a salir mejores y vamos a tener consenso sobre que el Estado es importante. Bueno, no, mentira, no salimos así. No. Yo creo que de esta situación, a mí me gustaría que salgamos diciendo, no, bueno, no, la democracia, y cuidémosla. Bajemos un par de cambios. Sí, lo cierto es que el desparramo de mierda arrancó ayer a la madrugada, hoy a la madrugada en realidad, a su ritmo habitual, en su programación habitual, y seguramente en un par de días volverá a hacer todo eso. ¿Cuál será el límite? La verdad es que no lo sabemos, pero hoy parece que no lo hemos cruzado todavía. Te lo contó Facu Acuña. En un ratito nomás, después de una breve pausa y una canción, vamos a estar charlando en vivo en el piso de ODP con Maxi Martina, que hoy nos vino a visitar. Avenida de la Paz. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta amar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer si no se va? ¿Qué voy a hacer si no se tú? ¿Qué voy a hacer si es tú? ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer si no se va? ¿Qué voy a hacer si no se tú? ¿Qué voy a hacer si es tú? ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. La lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer si no se va? ¿Qué voy a hacer si no se tú? ¿Qué voy a hacer si es tú? Veo la son mi corazón. Suffocation, I'm breathing. don't give a fuck, you don't get what you're breathing. Give me real care because I'm breathing. And get me wrong and get me right. Or take my left tonight. Take the side, get on my little lesson and I'll sigh. No quería hacer esto, John. Si siguieras retirado, lo hubiera respetado. No lo niegues. Lo estás pensando, ¿verdad? Contando las salidas, los guardias. ¿Podrías atacarme a tiempo? Me pregunto cómo lo harías. ¿La pluma de esa mujer? ¿Su bastón? ¿Tal vez sus lentes? Mis manos. ¡Qué excitante! Solo que no puedes hacerlo. Otro día perfecto. Faltan 10 minutos para las 11 de la noche. Esto se llama Los Solos. Digo bien, y estamos charlando con Maxi Martina, un tipo que hace muchos años que no veo, pero con el que compartí muchos años de laburo también. Maxi, bienvenido. Un placer, Ricky. Salud, porque, Salud. Un placer, salud. Porque verte me o sea, te lleva unos años atrás. No. No solo me lleva, sino que me conecta con un momento muy, muy lindo de mi profesión, si querés, y de la historia de la radio que uno construye, digamos. Entonces, nada, los mejores recuerdos. Lo primero que te quiero contar es que esto va a ser desordenado e inconexo. Bueno, casi como la vida. Lo que me acuerdo es un sábado, 6:30 de la mañana, en un bar que estaba frente a una plaza en Palermo. ¿Nosotros dos? No, que yo fui con la gente de técnica porque hicimos un programa de cheque en blanco. Ah, sí. Eso es lo primero que me viene a la mente, muy extraño todo. Ah, de un día que hicimos un desayuno en una pizzería. Esa. Claro, una pizzería que iba a servir café con leche en ese momento. Bueno, Lo primero que me acuerdo. Bueno, por eso digo que me conecta con años de construcción de personal de la historia de radio de uno, porque... los primeros años de Cheque en Blanco, que es el programa donde estoy hace muchos años, tuvieron que ver con rock and pop. Entonces, por eso te digo que es esa conexión, es acordarse de uno construyendo un programa que todavía me acompaña, o al que yo todavía acompaño, que tiene 22 años, y en esos años, recién el tercer año de Cheque empezó en rock and pop. Refrescame un poco la memoria, ¿quién les dio la extrema opción en rock and pop? Nadie. No, fue una invitación. O sea, no morimos en Rock and Pop. No, pero... La extrema unción te referís en qué momento el programa se va de Rock and Pop. Eso. Tal vez la pregunta fue mal formulada. Nosotros con Cheque estábamos en un momento en el que estábamos cumpliendo 10 años, si no me equivoco, como programa. Y, bueno, pensábamos cuál era el próximo desafío que teníamos como programa. Y, bueno, en ese momento aparece la invitación de Mario de ir a Vorterix. Okay. Que, bueno, que fue un momento particular de esas disputas internas que hubo en esa época de Rock and Pop. Y Mario nos invita a Vorterix y para nosotros era como un crecimiento, o sea, no era, fue un crecimiento para el programa, un programa que siempre fue medio outsider. Es verdad. Un programa que siempre fue outsider a la programación, qué sé yo, de las radios en las que estuvo. Era como integrar algo que nos parecía superador en ese momento, que lo fue, realmente lo fue, superador. Hoy lo vemos que se replica en muchos otros medios, algo que realmente hay que reconocer que Mario tuvo una mirada... qué sé yo, innovadora en ese momento. Después se terminó la relación también en Vorterix, o sea. Lo que estamos escuchando ahora es parte de una historia que tenemos en común con Maxi, a riesgo de ser autorreferenciales. No, me refiero a que él formó parte del equipo de Rock and Pop y trabajamos juntos muchos años en la época de Cheque en Blanco. Como transmisiones estoy, también. Sí, muchas. Me acuerdo, tengo una... Tengo, cuando ustedes se fueron, o después venía, ¿no? Nacho Girón y... Ah, sí, y sí, otro. No compartimos años. Ah, no, bueno, compartimos tengo años, unas anécdotas de Nacho Girón que no voy a contar al aire. Bueno. Porque no viene al caso. No incendiemos gente, por no, favor. No. Pero bueno, compartimos mucho tiempo en Rock and Pop. Él era productor y parte del staff de Cheque en Blanco y lo sigue siendo. Sí, sí. Pero como esto iba a ser inconexo y desordenado, contanos qué estás haciendo ahora. Yo sé, pero contale a la gente. No, ahora estoy en un momento también vinculado con aquella historia porque estoy trabajando con Juan Di Natale todos los días en Mega y realmente, o sea, tiene... A ver, encuentro en el programa que estamos haciendo el espíritu de lo que nos gustaba de la época de la radio de la que nosotros nos gustaba. O sea, creo que este ámbito que vos creás acá y el momento, o sea, y los ámbitos de los momentos de radio que a nosotros siempre nos gustaron, lo encuentro en el programa que estamos haciendo con Juan, porque me parece que, a ver, es un chabón que nos formó, que me formó, si querés, musicalmente, radialmente, como profesional, y bueno. Poder ahora estar trabajando con él y creando un programa que tenga esa suerte de mística que tenían los programas que a nosotros nos gustaban, de aquella época que a nosotros nos gustaba. Claro. Bueno, lo disfruto muchísimo. Es como bastante, muy placentero, realmente. No bastante, es muy placentero. O sea, hacer un programa con Juan, hablar de música como nos gusta hablar de música. Con tiempos de radio, entendiendo otro tipo de radio, porque Mega es otro tipo de radio a la que nosotros conocimos. Sí. Realmente es una radio que tiene un formato... ¿Estamos hablando muy técnico de radio o no? No. Tranquilo. Pero nada, bueno, entender cómo se hace la radio fórmula y aplicarle un concepto de radio hablada, si querés, y que conviva y lograr profesionalmente, si querés, creo que encontrar el punto exacto entre hablar con el oyente y pasarle mucha música, ¿entendés? Que es... un poco las dos cosas que tienen los dos conceptos de radio que estamos hablando. Digamos, la radio fórmula y la radio hablada. Hoy estamos en un híbrido, hablando específicamente, sí, sí, digamos, de la situación de las radios, de los programas en general. Porque por ahí... Por lo que pasa en las pantallas y eso. Por lo que pasa, digo, hoy, qué sé yo, Radio Con Voz transmite por YouTube, Vorterix transmite por YouTube, digamos, como que se le intenta dar, digamos, como otro soporte, y muchas veces se le da más importancia al soporte visual, digamos, que al sonoro, entonces que termina siendo, digamos, como una radio, claro, de mierda, digamos. Me engancho con eso, con permiso, y yo tuve la fortuna de ser operador de Animal de Radio durante años. Sí, sí, claro. Y Lalo siempre decía, la radio no se ve. ¿Cómo te llevas con esta nueva lógica? Mira, yo trazo una diferencia entre... siguiendo hablando de radio, ¿no? Trazo una diferencia entre la radio que se ve, lo que se hizo en un momento en Vorterix y la fantasía de la radio. Son tres instancias distintas. ¿Por qué digo la diferencia entre lo que se hizo en un momento en Vorterix? Porque no era que se vea la radio, era trabajar audiovisualmente un contenido. Claro. Y eso no es que se vea la radio, sino, por lo menos lo que yo hice en Vorterix o lo que hicimos con grupos de trabajo con los que estuve en Vorterix, fue trabajar audiovisualmente el contenido. O sea, a mí me tocó en Vorterix hacer Newsterix y yo lo trabajaba de una forma en la que si lo estabas viendo algo visual. No estabas viendo tres personas que hablaban, estabas viendo un informe editado con imágenes, con testimonios, con qué sé yo, con ritmo televisivo. Que se muestre la radio, no sé, qué sé yo. O sea, si el programa es periodístico y se muestra a Siete Case haciendo un editorial, no me molesta. Me molestaría que se vea a Lalo Mir si metiéndome en un universo ficticio cuando realmente te está mostrando que está hablando en un micrófono. ¿Entendés? O sea, me molestaría si se hace eso cuando... A ver, si vos elegís quebrar la fantasía mostrando el que lo está haciendo, es un bajón. Me parece que la radio que se muestra no es la radio que juega con la fantasía de la radio. La radio que se muestra es la radio que genera como la cosa del sonido de la radio, de... las noticias, la actualidad, qué sé yo. Y eso es bueno, están alimentando un canal de YouTube que también necesitan los medios tener. Entonces, la verdad, no es que no me molesta. Porque la radio que a mí me gusta es la que genera fantasía. ¿Entendés? Claro. Y eso es la que me parece que es la que no se está, la que no se muestra, porque tampoco hay tanta radio generando fantasía. Me parece que no hay tantos programas apostándole a la fantasía de jugar en la radio. Claro. ¿Entendés? O sea... Y no sé qué es peor, si que no haya programas que le apuestan a jugar con la fantasía a que se esté mostrando a Siete Case, por cierto, digo Siete Case, Ernesto Tenem, o cualquiera, haciendo un editorial de radio. No me molesta verlo. Me acuerdo hoy puntualmente de en la época de la gestión de Gustavo Olmedo en Rock and Pop. Sí. Una vez fue Lalo de invitado. Sí. Y Gustavo le dijo, che, bueno, ahora vamos a hacer un streaming de video, no sé qué, y Lalo le pidió que no. Claro. Digo, bueno. En este sentido, digo, cuando digo Lalo me pongo de pie, ¿no? Pero por supuesto, claro. El tipo era como un fundamentalista de la radio, no se ve. No, pero porque Lalo en todos los programas que hizo, sea programas más vinculados a la actualidad, porque el horario era que tenía un horario de mañana, o los programas de tarde, o los que hizo, siempre tuvo momentos de fantasía. Entonces, él siempre fue como una suerte de militante de la fantasía de la radio. Ahí sí valía la pena no mostrar. Pero claro que no, ¿entendés? O sea, a ver, nosotros en Cheque en Blanco, por ejemplo, en Cheque en Blanco, en momentos donde estábamos jugando a la fantasía, lo que vos veías en las pantallas era otra cosa. Era una placa, no veías a nosotros haciendo un radioteatro, por ejemplo. Claro. En cambio, si Julio hacía un informe de fotos, vos en las pantallas veías las fotos pasando. Si yo hacía un informe de música, tenía un video para el que estaba viendo ahí, mirá lo que está... No pero sé, pero el tipo que iba en el auto escuchando Vorterix y se quedaba fuera de un montón de cosas. Y bueno, el desafío fue eso, fue tratar de hablarle a los tres. Hablarle al que está en la pantalla, hablarle al que está en la radio y hablarle al que por ahí lo va a ver después. Entonces, me parece, por eso me intriga, o sea, me parece copada la búsqueda en un punto. Pero la fantasía no se muestra. O sea, la realidad se puede mostrar, qué sé yo. No, en eso no me jode tanto. Estamos charlando con... De radio. Maxi Martínez de radio. Vamos a hablar de discos, vamos a hablar de música, vamos a hablar de la escena del rock argentino, ¿no? Yo quiero hablar de discos, Maxi, porque, bueno, contanos un poquito de lo que es Vinílico y contanos un poquito para aquellos oyentes millennials que tenemos, porque tenemos miles de millennials. Cientos, ponele. Decenas, bueno, tal vez. Si estamos hablando de estas cosas de la fantasía de radio, no sé cuántos millennials vamos a tener, pero... No escucha radio los millennials. Por eso. Contales lo que yo trataba de transmitirle hoy a mi cuñado cuando venía por acá, lo que era la experiencia vinilo, lo que era ir, comprarse un vinilo, abrirlo... Sí. Ponerlo en el equipo y flashearla sin necesitar nada más. Para mí la experiencia sigue existiendo igual, como no es parte del pasado, sino que es una suerte de experiencia que uno si quiere y tiene ganas de hacerla, la puede llegar a hacer y mantener. Para mí, el otro día hablaba con un amigo sobre qué es para mí la experiencia del vinilo. Es algo que hoy es un capital que falta, que es el tiempo. ¿Entendés? Como personalmente escuchar música en vinilo lo que me llama, o sea, lo que me gusta es no es decirte no sabés, el MP3 es una mierda y el vinilo se escucha bárbaro, sino es plantearlo desde un lugar de es un formato que te demanda tiempo. Y en un mundo donde todo el tiempo es veloz, o sea, todo el asunto es como muy inmediato, y las plataformas donde se escucha música te permiten la ansiedad, el vinilo un poco te ayuda a trabajar esa parte, ¿entendés? De poner un disco y que el disco tenga una duración. Como una especie de terapia. Bueno, es casi, claro, tomarse casi una terapéutica. Es casi terapéutico, o que el tempo tenga un sentido, ¿entendés? O sea, a ver, antes cuando en otro momento de mi vida, para llevarle un ejemplo práctico, en otro momento de mi vida me sentaba, me fumaba un faso, escuchaba un vinilo, leía el cosito, leía el libro, sacaba el cosito, miraba las fotos, no sé qué. Ahora, o sea, pongo un vinilo y me siento con mi hijo a hacer la tarea, ponele que tiene que tener, y ya sé que más o menos tengo 40 minutos, que es un lado, ponele, en lo que, bueno, un lado escuchamos esto, un lado jugamos, y tenés un tiempo, ¿entendés? O sea, como, me parece que tiene, o sea, que uno le puede encontrar un vínculo con algo que es muy difícil de conseguir, que son tiempos. O sea, un lado de un vinilo puede ser lavar los platos, ¿entendés? Entonces vos te pones un lado de un disco que te gusta y te vas a lavar los platos. Y, no sé, por ahí en otra época hubiese dicho otra cosa, pero hoy hago eso, ¿entendés? Como, y si a eso le sumamos la diferencia de audio que hay. No, bueno, eso es hermoso, total. Eso es hermoso. Pero realmente con lo que hoy salen las bandejas, ¿viste? Hoy salen. Y los vinilos. Bueno, los vinilos también. ¿Qué está? 5 lucas. Pero para mí la militancia es enseñarle, sino tirar tips de cómo comprar vinilos baratos, ¿entendés? O sea, como eso es lo que más me gusta. Parque Rivadavia, hoy de otra forma. Parque Rivadavia, disquerías que tienen buenos precios, disquerías, o sea, no compres tanto en Mercado Libre, que es como la forma más fácil, sino que andá a disquerías, hablá con la gente. O sea, para mí la cultura del vinilo no tiene que ver con consumir, sino con ser abierto a la propuesta, ¿entendés? O sea, ¿los vinilos que se consiguen hoy en día acá en Argentina son todos importados o se están fabricando vinilos? No, ahora se está fabricando un poco más en serie, porque en Ciudad Evita está este personaje hermoso, que es un personaje espectacular, que se llama Hamilton. Hamilton es un personaje hermoso que tiene una ferretería gigante en Ciudad Evita, como del otro lado del mercado central. Tiene una ferretería gigante. Y en la casa tiene un fondo, que es un taller. La casa, para cuando entras, tiene 2 leones. Así que imagínate el personaje que te estoy hablando. Pero ¿2 leones de verdad? No. Tampoco estamos hablando de Coutini, digamos. Okay. Tampoco hablamos de un zoológico privado. No, para flashearla. 2 leones de yeso. No, por eso ya sé. Tengo que tener en cuenta la gente con la que estoy hablando. 2 leones de yeso en la puerta. Entrás a la casa, que es una casa de los 80, esos tapizados de los 80, ¿no? Como doblás a la izquierda, tiene unos tapizados. Pasás a la derecha y tiene una cocina muy chiquitita y tiene un rack de madera, hecho en madera toda medida, en la que vos sacás de una bandeja, es un ecualizador, sacás de otra bandeja, es un coso, y en el último tiene una bandeja. Bueno, un personaje espectacular, todo ordenadito, todo. En el fondo tenía hace muchos años un taller para cortar vinilos. Como no tenía la prensadora, él cortaba... Contale a la gente en general qué es cortar vinilos. Eso, vos llevabas un WAV, un archivo en WAV en un pendrive, él lo ponía en su computadora y tenía la máquina para que eso se grabe en un vinilo. Está mal dicho la palabra vinilo porque él lo grababa en acetatos, que son las placas que se usa para fabricarlos después vinilo, para prensarlos. Pero él lo fabricaba en acetatos. Yo tengo un par de acetatos de él que grabamos con él. Él tenía esa máquina. Ahora, este personaje Hamilton tiene prensadora propia. Compró prensa. Entonces él puede prensar los discos. Él te puede hacer cantidad ahora. Te puede hacer los vinilos. Entonces es parte... Claro, exacto. Te fabrica él los vinilos. Entonces te hace pequeñas tiradas de 50 vinilos, ponele. Pero, perdón, ¿te fabrica vinilos de tu banda? ¿O si vas y le decís, haceme 50 de Back in Black? Puede decir al aire, pero sé que lo hace. No estamos al aire. No estamos al aire, no te preocupes. Total, no me paga Hamilton, que se arregle con la piratería. Hacemos canje a Hamilton. Pero bueno, Hamilton tiene eso. Y aparte, bueno, hay fábricas. Están Laserdisc fabricando vinilos acá en Buenos Aires. Queremos contarles que estamos charlando con Maxi Martina. Arrancábamos la charla con Los Solos. Los Solos. En un ratito vamos a charlar acerca de Los Solos, pero además... Trajiste un par de canciones. Sergio te pidió que trajeras un par de canciones que bien. No tengan que ver con tu banda. No, bien. Él me tiró tres tópicos. Bien. Una banda que esté escuchando ahora, una banda que me guste, así como que no sea muy conocida y que me guste, algo así me habías dicho, y algo más que esté escuchando ahora, algo así. Le cagaste la vida. No, no, si se lo mandé al toque. No, no. Me pasa, bueno, la primera que traje es Idols, una banda escocesa que me encanta. Para proponer de escuchar. Dale, vamos por allá. En un ratito seguimos charlando con Maxi. Estamos haciendo radio en vivo un viernes a la noche mientras la Argentina se prende fuego. No, tremendo. Esto es Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito. Damas, caballeros, niños, son las 11 de la noche pasaditas, se está promediando el programa número 23 del año 2022 de Otro Día Perfecto. Niños, niñas, como recién mencioné, ya a esta hora debieran estar descansando, ¿no? Bueno, bueno, vale, vamos todos. 1, 2, 3. Hoy marihuana y a trabajar en mañana. Mateo Crespo, Paco Acuña, Sergio Freites en la puesta en aire y en la producción. Mi nombre es Ricardo Durán. Vamos hasta medianoche, ¿eh? Quédate ahí. fumar. Segunda hora de Otro Día Perfecto. Bienvenidos, si recién te enganchás, estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito 93.9. También nos escuchás vía comunicacionsocial.org.ar. En un ratito vamos a estar comentando algunas cuestiones relativas a Los Solos, la banda de Maxi Martina. Pero está sentado a nuestra derecha Mateo Crespo, que no se va a salvar de hablarnos de Pistol. ¿Ahora o es un adelanto? No, es un adelanto. Ah, no me vas a asustar. No, Ricardo, vamos a abusar de tu generosidad. Sí, la verdad que la plataforma Star Plus puso a disposición de sus usuarios una muy buena serie dirigida por Danny Boyle, uno de los directores ingleses más interesantes de los últimos 20 años, que se llama FX Pistols, que además de reflejar la historia de la banda de Inglaterra, los Sex Pistols, refleja un momento bastante particular del rock en mediados de los 70, donde todo estaba por irse al carajo otra vez nuevamente, esta vez de la mano de unas crestas rojas llamadas punk rockers. Así que en un ratito estamos repasando esta serie nueva, muy pero muy fresquita. Yo creo que nos va a quedar tiempo para repasar los 28 años de la primera edición del Monsters of Rock en el Estadio River. Fue un 3 de septiembre de 1994, tocaron Gatos Sucios. Una banda de mierda. No, yo los iba a ver a full, no, era muy una banda, fan. Una banda no, a mí me encantaban los Gatos Sucios, los fui a ver muchísimo. Hermética. También, bueno. Tocó. Resaca que está acá estuvo. Perdón, Resaca, entonces. Black Sabbath con Tony Martin, un Black Sabbath clase B. Slayer y la primera venida de Kiss a la Argentina sin maquillajes. Fue el 3 de septiembre, digo bien. De 1994, hace 28 años, mañana, en un ratito se están cumpliendo 28 años, vamos a estar escuchando algunos momentos de aquella noche histórica. Ahora, Patti Smith. Además de los Rolling Stones, nadie puede hacer una versión de Gimme Shelter como Patti Smith. El disco es 12. Un disco de covers de Patti. ¿Te acordás de Patti Smith, no? La de Because the Night, para simplificártelo. Que ni siquiera es una canción de ella, es de Bruce Springsteen. Patti Smith sonando en ODP. A 50 minutos para medianoche. Quédate, seguimos en un ratito charlando con Maxi Martina de discos, de radio, de rock argentino. Cante la bola. Patti haciendo una de las Stones. Esta es Gimme Shelter. Oh, a storm is threatening my love today. If I don't get some shelter, oh yeah, I'm gonna fade away. Oh, children, it's just a shadow. Shadow away, it's just a shadow away. Can you hear me? Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Toda la música, toda la clásica, la música que vos te gusta, esa fe no te lo puedes perder, ¿eh? Otro día perfecto. Another perfect day. Para mí te ofrecemos lo mejor del rock nacional con todos los clásicos, con todos los temas, con la música que vos te gusta y no te lo puedes perder, ¿eh? FM en tránsito. FM in transit. Lo mejor del rock nacional está acá con los mejores temas y vos no te lo puedes perder, ¿eh? Castelar. Castler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. No puedo estar en todo, boludo. No puedo estar en todo. Bueno, conclusiones. Programa, conclusiones de toda esta charla que hicimos fuera del aire. The Dirt, la biopic de Motley Crue, es una mierda. No, para mí es una película vergonzosa directamente. La de Elton John es brillante. No, para el criterio tuyo no, pero para el mío es... No. Yo no sé si diría brillante. Yo solo puedo decir que me emocioné. Pero a mí porque me gusta Elton John. O sea, pero... A mí también me gusta. Bueno, por eso... Hasta cierto momento. La película me emocionó. Hasta cierto momento. No miento. Igual de cierto momento. Dirt es como mirar Friends, me parece. No. A mí me pareció... Friends me parece como... Bueno, hoy como... No sé. Pará. Si decimos... Biopic, ¿cuál es la mejor? Es muy jodida. Biopic. La de Joy Division es buena. Control. Está buena. La vi hace poco. Me la paso Convengamos que es un género jodido, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se llama? La de los Doors, la de Oliver Stone, también me parece buena. Sid y Nancy, te diría, me parece buena. La de Johnny Cash a mí me gusta. La de Johnny Cash es maravillosa. Sid y Nancy ya pegan el fleje. Sid y Nancy pegan el fleje, pero bueno, no. O sea, Walk the bien. Line, bueno, la de Johnny Cash es muy buena. Pistol me parece buena. La serie de la que vos vas a hablar me parece más que buena. Me parece muy buena. Claro, el formato no deja de ser biopic. No es una biopic, o bueno, sí, por ahí es una biopic en serie. No sé, una serie, la, pero... La serie de la que eventualmente va a hablar. Vamos a ¿por ver. Qué no? No sé ni qué hora es. Hay que ver si llegamos. ¿Cómo llegamos? No, bueno, para hablar de Pistol, hablemos de Pistol. Para hablar de radio, mira, hablemos de Pistol. Estamos, por favor, charlando con Maxi Martina, ya hablamos de radio, ya hablamos de canciones y ahora hablamos de Los Solos. Hablemos un poquito de Los Solos. Bien. Contanos de Los Solos. Los Solos es una banda que se armó de una forma muy natural, que estuvo buenísima, que nos encontró, la verdad que nos encontró como en un momento individual a cada uno. De una suerte de desamparo de los proyectos en los que estábamos. Es tu banda, digamos. Hoy sí. No, mi banda no. Soy integro de este trío. Bueno, la banda de la que formás parte. Sí. Digámoslo bien. No, pero es como que hay momentos en los que eso se confunde. Qué sé yo, cuando estaba con Error Positivo había otra cosa, como esa cosa de ser el cantante. Ese desborde del ego aplicado a pequeñas multitudes. O sea, alimentado por poca gente, digamos. Me parece que en Los Solos lo que me encontré, personalmente encontré como una cosa más de estar en una banda y ser parte de una banda, ser bajista de una banda. Salir de un poco del mambo en el que uno se crea esa cosa del ego y estar involucrado en un proyecto de banda de rock que es parte de mi vida en un punto. Y bueno, nos encontramos con Alexis Bacos, que era bajista baterista de Los Cajunas, una banda que siempre me gustó del surf rock argentino, y Julio Crivelli, que es un amigo de muchos años con el que siempre compartimos muchas instancias musicales, tanto mías como de él. Fui alumno de él también en algún momento, de aprender a cantar y tocar guitarra. Y un día Julio tenía como una idea de hacer canciones de él, y yo le dije, bueno, dale, yo te toco el bajo y hacemos canciones. Y Alexis, o sea, me lo cruzaba mucho ahí en San Telmo, cuando yo vivía en San Telmo. Y se armó un trío en el que el proyecto inicial, que iban a ser canciones por ahí que Julio podía llegar a traer, se convirtió en algo que sucedía en la sala cuando empezábamos a tocar. Después íbamos a hacer una fecha de debut, vino la pandemia, se frizó todo. Y un día, cuando apenas se abre la pandemia, tocamos en un cumpleaños de Julio, en la casa de él. Primeras salidas post-pandémicas. Qué público ingrato, ¿no? El público de cumpleaños. No, fue maravilloso, te aseguro, fue maravilloso, porque fue el día que me di cuenta que estaba bueno Los Solos. O sea, Nosotros siempre veníamos tocando. Después, cuando pudimos volver a encontrarnos a ensayar, medio seguimos pasando las mismas canciones. Y la noche en la que tocamos en la casa de Julio fue... Ah, están buenas las canciones. O sea, la sensación fue esa. Que no es que no me había pasado antes. Fue como... A estos pibes les gustaron las canciones. Les gustaron en serio las canciones. O sea, no sé, fue una situación medio particular que se vivió esa noche. Los pibes que estaban en esa noche... O sea, sí, ahora están, vienen, siempre que tocamos vienen. Pero fue eso, fue la sensación de decir, las canciones estaban buenas. ¿Sos de los que cree que todo tiene una razón? Podría ser. No necesariamente. Bueno. Podría ser, sí. Entonces, ¿por qué Los Solos? Bueno, teníamos un nombre original, si querés, un nombre de proyecto de trabajo, que era Los Viejas de la Basura. Pero porque nos llamaban... Me suena a Los Rusos Hijos de Puta. Bueno, Los Rusos Hijos de Puta podría... Ellos siempre fueron mejores, igual, en poniendo nombres a cosas. Pero no sé, no, jodíamos con Los Viejas de la Basura, no sé qué. Y en un momento nos pareció como que no tenían por qué tener un nombre cierto, medio en chiste, que fue lo que pasó, ¿entendés? Vos decís Los Viejas de la Basura y te reís. Es como, y la banda no es graciosa. Es como... Y la sensación fue que... Estuvimos, o sea, los tres nos encontramos en una situación de estar solos. Solos del proyecto en el que estabas. Bueno, hablando de nombres, yo en una época, hace muchos años, pensé que el nombre Los Caballeros de la Quema era una mierda y dije, no, me voy. ¿Vos tocabas en Los Caballeros de la Quema? No, exactamente. Ah. En lo que fue el Germen. El Germen, mirá. Los Caballeros de la Quema. Y en un momento, bueno, Noble tocaba batería, vendía la guitarra, yo era el bajista y una chica, que ahora no me acuerdo el nombre, que. Después cantaron una banda llamada Días de Gloria. Mira. Y bueno... ¿Cómo se llamó esa banda? Porque no era Caballero de la Quema. No tenía nombre. Nunca tuvo nombre porque nunca tocó en vivo. Y en un momento ¿no era el Alef? No. El Alef era otra cosa. ¿Todos los años le vas a preguntar lo mismo? Todos los años. Estamos hablando de bandas y en de un Ricky. Momento, es Cábala. Sí, bandas de bandas este. Ricky. En un momento me acuerdo, no sé si Noble o Méndez dicen... Che, Caballero de la Quema, dije, no, qué nombre de mierda, boludo, me voy. No, me voy, con ese nombre de mierda. Un visionario. Acá no fui un visionario. Y bueno, puede pasar, qué sé yo. El nombre no es que es una locura, pero bueno, la banda... Bueno, Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, capaz que en 1981 no era brillante tampoco. Creo que ya a esta altura ya aprendimos a medir, a no medir bandas por el nombre, digamos, sino que, no sé... Hace un ratito, cuando arrancábamos la charla, escuchábamos una canción de Los Solos. Sé que elegiste una más. Elegí una porque vos dijiste, si cantaba en esa, no. Elegí una de las que canta Julio y una de las que canto yo. Como porque el chiste de esta banda es que tiene dos cantantes y eso medio nos resulta divertido porque Julio es muy buen cantante, yo lo acompaño y medio que tenemos esa cosa de poder pasarnos un poco a la voz de la banda. Y elegí uno que... le hicimos como una suerte de tributo a los pósters que uno tenía en las habitaciones. Esos pósters de fantasía que uno tenía en las habitaciones, viste, que pegabas, no sé, como... Los pósters que pegabas en tu pieza. La revista Somtres. Poner, cada uno tenía su revista. No, ¿póster de bandas o de chicas? Bueno, por eso digo, cada uno puede tener su fantasía con el póster. O sea, tu fantasía podía ser con AC/DC, con los Ratones Paranoicos, o con una piba de Playboy, o... No sé, o sea, la fantasía que se podía jugar en una época en la que... O todas juntas. O bueno, todas juntas. No sé, yo me acuerdo de mi pieza, estaba llena de póster de rock, era un desastre. Tipo, Redondo Ricota, podía estar hasta Poison en un momento, ponele. Bueno, hablemos de Los Solos y de la canción que va a empezar a sonar. Le pusimos As Hereje. Dale. Esto es Los Solos en un ratito. Terminamos de charlar con Maxi Martina, que hoy vino a visitarnos y a tomarse algo y a contarnos cosas. Yeah. Caballeros. Caballeros. Debo recordarles que no puede derramarse sangre en terrenos del Continental. No, señor. No, señor. Bene. Ahora, ¿puedo sugerir que visiten el bar y calmen sus ánimos? Ginebra, ¿no es así? Sí. Bourbon, ¿cierto? Sí. Otro día perfecto. Once y media de la noche, estamos llegando al final de ODP. En realidad nos quedan 30 minutos todavía. Estamos charlando con Maxi Martina. Charlamos de su banda. Tenés otra banda además, ¿no? ¿Tuviste? Sí. Yo antes cantaba en Error Positivo, que compartíamos acá con Resaca, que hoy vino conmigo. Ah, ok. No es que los negás. ¿Qué cosa? A Error Positivo. No, para nada. Fue, o sea, una banda con la que compartimos 10 años, o un poco más de 10 años, y un hermoso momento, o sea, que, pero bueno, que en un momento terminó. Y en ese momento, cuando terminó eso, sentía como que ya estaba, que el asunto banda ya estaba. Que el tema banda en mi vida ya estaba. Hasta que de repente tuve como este reencuentro, incluso reencuentro con el bajo. Yo siempre, o sea, cuando yo fui bajista cuando tocaba por acá, digamos, cuando tocaba en esta zona. Tocaba en Runas, en Ocuparte, con la banda que teníamos en ese momento, en el Anfiteatro de Coronado, que era X, y hacíamos todo este circuito de acá, de una banda de Palomar que tocaba por acá, no sé. Y casi 20 años después me reencontré con volver a tocar el bajo. Entonces eso fue como lo que más también me divierte del asunto de los solos. Más allá de lo que estés haciendo en radio ahora, que si tuvieras que escuchar, encender la radio y decir, con este me quedo un rato, que no sea los programas en los que estás, que no sea Juan, que no sea Zayat, etcétera, etcétera. Si tuvieras, capaz ninguno, capaz la respuesta es ninguno, pongo un vinilo. No, bueno, escuchar música siempre tiene eso. No, la verdad que escucho, o sea, no porque la radio, pero escucho mucho podcast. O sea, también me gusta mucho escuchar podcast y tengo podcast recurrentes a lo que voy y escucho lo que escucho, los episodios nuevos. Pero me gusta gente que hace radio. O sea, me gustaron mucho los programas de Últimos Cartuchos, por ejemplo. Me divertían esos programas. Me gustaban el tono en el que hablaban. Me gustan mucho programas que a veces escucho a la tarde. Yo a la tarde en mi casa también me gusta escuchar Furia Bebé, por ejemplo. Me gusta escucharla a Danila, que es una amiga también, pero me gusta escucharla en los programas que hace a la tarde en Futurock. Me gusta escuchar a Rosso también. Me gusta, o sea, tengo como no. Bueno, por eso tengo como unas cosas de históricos que me gusta escuchar, no sé. Rosso está en Rock and Pop y me gusta escucharlo. Es como un sonido de radio que me gusta escuchar, no sé. Me gusta escuchar a Dolina también. Pero no porque los clásicos sean mejores. A ver, también hay una cosa en la forma en la que se hace radio, en los programas de pibes más chicos que nosotros, si querés, que a veces no me entretienen. O sea, pero no me entretiene a mí porque soy de otra generación y sí te hablan. O sea, yo veo lo que hacen en Luzu TV, por ejemplo, y me parece que está buenísimo el recurso con el que hacen, pero la verdad no me entretienen los temas, los que abordan. Pero tampoco me entretienen lo de Andy Kunesov, por ejemplo. O sea, no me entretienen los temas que tocan. Ahí hay, o sea, hay una cuestión de manejo de los códigos. O sea, los códigos te dejan afuera y vos sentís que, bueno, no me hablan a mí. O lisa y llanamente, por ahí retomando un poco el principio de la charla, es la verdad que es hablar sobre cosas y hablar sobre cosas fue siempre parte de la radio, hablar sobre cosas. Me parece que no me interesa el ritmo en el que hablan. Como que no sé, no es ni siquiera un juicio de valor sobre ellos. Sobre ese estilo. ¿Cuántos años tenés? Yo 49. ¿Cómo te llevas con lo que se llama ahora música urbana? A mí me gusta. O sea, la música urbana me gusta. Digo, me gusta, qué sé yo. No es la música que yo consumo. Me gusta que suceda, me gusta que suceda, pero la verdad que no es la música que consumo porque no me identifica. No hablas de la misma forma. Y no ¿Es una cuestión generacional, crees? Es una cuestión generacional, es una cuestión de la forma en la que se consume música. Para mí la forma en la que se consume la música que se escucha ahora es una música, es mucho más, más fácil. No hay una búsqueda, no hay una idea, o sea, no hay una idea de experiencia de rock como nosotros conocimos en un momento. Me gusta que suceda porque tiene una cosa punk, si querés. Sucede en habitaciones, la hacen, la producen, explotan y estallan. Ahora, no es esa corriente artística que nosotros conocimos en un momento. Digo, no tiene por qué ser lo mismo. O sea, sí que mucha gente se siente identificada, mucha gente habla de esa misma forma. Si vos me preguntás, personalmente no me conmueve. ¿A vos te conmueve? No. Por eso, no nos conmueve. Lejos está. Por eso, no te conmueve. Digamos, que toque otras fibras no quiere decir que no toque mis fibras no quiere decir que esté mal. Pero sí, que verdad, no toque mis fibras no quiere decir que no toque otras. Por eso. O sea, identifica otras cosas. Tiene otros registros, otros sonidos, otros recursos. No son los que yo aprecio, no son los que a mí me conmueven, no son los que a mí me atraviesan. Maxi, muchas gracias por venir. Hermoso. Salud. Gracias por salud. Este momento. No salud. No tenés el vaso. No tengo vaso, boludo. No puede ser. Con el caso esto. Bueno, nos queda un tema del estribo con Maxi que no tiene que ver con los solos, sino con otra canción que elegiste. No, quedaba un tema de palo, fundamentalmente porque a veces también cuando uno está trabajando con música es como que la música que escuchás es la música con la que estás trabajando. O sea, no sé, a mí me pasa mucho eso. Este último mes estuvimos haciendo como un trabajo muy profundo sobre Palo durante todo un mes. ¿Qué hace un poquito más de un año que ya se fue Palo, ¿no? Exacto, medio vinculado a eso. Hicimos como un mes dedicado a Palo. Y a veces cuando uno trabaja con música también de alguna forma escucha la música con la que trabaja. Y en este caso Sergio me preguntaba por una canción como para que también que esté escuchando en este momento. Y elegí esta de Palo que tiene que ver con una historia muy buena que es cuando... Cuando Palo graba este disco Antojo, se da el gusto de recuperar, o sea, de hacer versiones de canciones que a él le gustaban y lo invita a Charly García. Y en este tiempo que estuvimos trabajando sobre Palo, me entero que Palo y Charly habían tenido como peleas así, pero peleas de encontrarse y pelearse porque en un momento Charly había encarado a la mina con la que andaba Palo. Y bueno, pasado esas cosas, Palo lo invita a que sea parte de su disco Antojo. Charly llega al estudio y lo ve a Palo y le dice una cosa como que, bueno, ¿está todo bien entre nosotros? Está todo bien. Bueno, y fueron a cantar y... No a cantar. Y Charly se mete a grabar todas las partes de una versión que Palo quería hacer de Hipercandombe, un tema complejísimo de la máquina de hacer pajos. Claro. Y lo registran en este disco Antojo, que es hermoso. Y termina este momento en el que todo lo que suena lo graba Charly. Palo le pone la voz arriba de eso, sabiendo que los dos estaban en el estudio. Es como, y esa cosa de la música que uno escucha mientras está trabajando o por la música que uno escucha por el trabajo que tiene momentos de esto también, de vincularse con historias como la de Palo y Charly, que para mí no tenían mucho contacto, ¿entendés? Pero se encuentran en este estudio grabando esta canción, que es la versión de Palo de Hipercandombe. Muchas gracias por venir. Hermoso, Ricky. Mi amada está. sentido. Y si te asusta este canto final, o no le encuentras sentido, puedes cambiar el dial o escuchar algo más divertido. Déjenme en paz. Señor, no estoy obligado a comer tu carne. No estoy obligado a beber tu sangre. No estoy obligado a beber tu sangre. Está bien. Está bien, solo estoy confesándome, ¿sí? Y el sacerdote me da la misma penitencia, ¿sí? 10 Ave María y 10 Padre Nuestro y 10 quién sabe qué. Bueno, la próxima semana voy a regresar y va a volver a darme 10 Ave María y 10 Padre Nuestro. Y tú sabes lo que siento respecto a esa porquería. Esas cosas no significan nada para mí, son solo palabras. Tal vez eso funcione para otros, pero no para mí. Quiero decir, si hago algo mal, quiero pagarlo a mi manera. Así que hago mi propia penitencia para mis propios pecados. ¿Qué te parece? Otro día perfecto. ¡Wow! ¡Buenos Aires! ¿Cómo está? Corrí el año 1994. Era 3 de diciembre, un día similar al de mañana, casualmente también sábado. Esa noche se hacía el Monsters of Rock en el estadio de River por primera vez. Tocaban Gatos Sucios, Hermética, Black Sabbath, Slayer y Kiss. ¡Lick it up! ¡Lick it up! ¡Ah! ¡Lick it up! ¡Lick it up! ¡Ah! ¡Lick it up! En un ratito nomás, se están cumpliendo 28 años de ese evento histórico. Kiss en vivo en el estadio de River. Estamos repasando el legendario primer concierto de Kiss en Argentina, del cual se están cumpliendo 28 años en un ratito nomás, el 3 de septiembre. Pasaba Lick It Up. Vamos con una más, claro. ¿Te acordás de I Love It Loud? Muchachos, yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Otro día perfecto. Hasta ahora ya es complicado conseguir. Un poco caro. Gracias a todos por todo, nos empezamos ahí. Nos queda pendiente Pistol para la semana que viene, ¿verdad? Seguramente me parará la gente por la calle para reclamar, pero en una semana estaremos pagando la deuda. Prometemos que lo vas a hacer en la primera hora del programa. No prometas nada. En la segunda ya está claro por qué no. No prometas nada, Rocardo. El 17 de septiembre, en El Galpón, se nos pasó hace un ratito, va a estar tocando Naranjos y Los Solos, así que las entradas están a la venta. Seguramente antes del 17 vamos a lograr que el árabe venga al piso, ¿no? Que se hace un poco el artista, se está haciendo desear, ¿no? No, que estoy enfermo, que no puedo. Esperamos que antes del 17 lo traigas, Freitas. Dicho esto, nos despedimos. Gracias a todos por todo. Facundo Acuña, sentado a mi izquierda, salud. Salud, ojalá que cuando nos encontremos la semana que viene la cosa esté bastante más calma que este fin de semana que arranca. Mateo Viespo, al filo, ¿eh? No somos dignos. La verdad que no. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me caga la noche. Te va a llamar mi manager. Nos vamos. Tenés manager, boludo. Me muero muerto. Agustín Pizano. ¿En serio? Obvio. Él no lo sabe, pero es mi manager. ¿Vos te acordás que estuvo el viernes pasado, Agustín, no? No. Sí. ¿Fue el viernes pasado? Sí. Qué raro. Okay. ¿Qué Agustín? Gracias a Sergio Freites, responsable de la puesta en área y de la producción de este programa. Hay que decirlo. Bruno Dolbeco, que ya directamente nos abandonó. ¿Quién? Pablo Suárez, que está boludeando en España, pero ya le queda poco, ¿eh? En cualquier momento. ¿La semana que viene trae Yaco? No, no, la semana que viene le toca, el claro, 9 llega. La semana que viene le toca ponerse al día con las cuestiones que dejó acá en Argentina. Trámites. Okay. Exactamente. Y el otro fin de semana nos trae un Yaco directamente de Europa. Gracias a todos por todo, gracias a FM en Tránsito. Nos despedimos con un reggae, como siempre, elegido por Sergio Freites. Salud. Churro, churro, charuto. Churro, churro, charuto. Si me fumo un porro, voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto. Churro, charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro, porro, charuto, paso, churro, y yo estoy del culo, culo, culo. When it comes